Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Hola, hola chiquillos y chiquillas, damos comienzo al nuevo programa, una nueva versión de Chilensis, por supuesto, como cada semana les traemos temas interesantes, entretenidos y también muy educativos para que se acerquen al parlante de la radio y bueno, obviamente construyamos país y en este caso le traemos un tema buenísimo, así que por favor llamen a los amigos, llamen a la polola, llamen a todos porque empezó el Chilensis y quiero aplausos, por favor, para empezar con todas las ganas. Se puede o no hay? Si no, aplaudo yo sola. Sí hay, sí hay. Eso, así me gusta. Y bueno, chiquillos, les cuento que vamos a hablar este día muy especial de la educación en Chile, porque claro, está en boga el tema, está súper en la plataforma social, está hablándose en todos lados, necesitamos un cambio y bueno, Chilensis construye también realidad y queremos mostrar lo que la televisión no muestra, señores y señoras. Porque usted sabe que en Chilensis tenemos temas que generalmente no se hablan y tomados desde perspectivas. ¡Uy, que me costó la palabra! Perspectivas distintas. Y bueno, partamos porque si no me voy a seguir trabando y vamos con la parte número uno que me gusta mucho y que dice así. Ponte Caperuso con estas notitas. A miércoles. Oye, tenemos cumbia de fondo porque los chiquillos que están en toma y todo tienen que empezar a escucharnos también y a motivarse porque necesitan mucha energía para seguir con el movimiento que no pare y que resulte todo bien. Antes de empezar con las notas voy a saludar a una amiga de la vida que me acompaña en el estudio, a Rosy Cáceres de la Universidad de Católica de Valparaíso de Bioquímica, así que también está acompañándonos con nosotros. ¿Para qué si la quieren llamar? Me busquen en Facebook. No, la chica ahí tiene, no acepta a cualquier persona. Pero usted sí nos puede agregar a nosotros, Chilensis, por Chilensis JGM y en Facebook sí lo vamos a aceptar porque somos amigos de los amigos y de todos sus amigos. Vamos a querer entrar a todas las casas porque nuestro programa está excelente. Por eso estamos en la segunda temporada ya 2011. Y vamos, partamos con la nota de Nicky que nos tiene preparado, así que escuchemos. El tema de la educación hoy día se ha convertido en un asunto que interesa a todas las personas sin importar condición ni género, pues es un hecho social que se ha enfocado en la formación esencial de cada individuo para desenvolverse en sociedad. Es en nuestro caso chileno, en el que los modelos económicos han experimentado distintas formas con la manera de educar. Es por esto que con la instauración del modelo neoliberal, en Chile se produce una creciente privatización de la educación y con ello la presencia del mercado como ente regulador. Todo esto difiere fuertemente con el antiguo sentido de la educación pública, que buscaba, en primera instancia, la universalización y gratuidad de la prestación, así como también la formación de profesionales al servicio del país. En la actualidad, coexisten dos formas de educación universitaria, las estatales y las privadas, donde la educación suministra las destrezas avanzadas más apetecidas actualmente en el campo laboral, pero también muestra un crecimiento anárquico con altas variaciones de calidad y equidad, aumentando cada día más las brechas entre las distintas clases sociales. La educación superior en general y la privada en particular posee un marco social que puede considerarse constituido por el entorno cultural, político, económico y las relaciones sociales que se estén dando en ese momento. En el actual ambiente de efervescencia estudiantil y de movilizaciones que han unido de norte a sur a los estudiantes, es cuando empiezan a surgir las principales dudas con respecto a estos dos grandes sistemas de administración de la educación. Es común que encontremos una discusión sobre qué clase de educación es mejor y cuál sería la adecuada para Chile, si la privada o la pública. Tal discordia no debería existir, pues es el problema no es el carácter de público-privada, sino la preparación de los profesionales encargados de ella, la metodología y la pedagogía que se utiliza, así como también las condiciones y recursos con que cuentan las instituciones educativas. Como bien nos dice el economista Marcel Claude, el cambio al sistema educacional debe ser inmediato. Al debate y a fortalecer lo que a mí me interesa, fortalecer el movimiento estudiantil, porque Chile necesita dar un gran salto en esa dirección. Tenemos que avanzar hacia un sistema de educación pública 100% financiado. También recalcan un punto sumamente importante. El sistema chileno es el único que privilegia algunas aristas empresariales sobre la educación. Este país necesita es un cambio del eje central sobre el cual se construye la visión de la educación pública en Chile. Pasar de la libertad de empresa al derecho a la educación. Porque Chile es el único país en el planeta que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. Y eso es lo que tiene que cambiar. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos evidenciar que los deberes a cargo del Estado respecto con la educación se encaminan al desarrollo de esta y a la equiparación entre la educación pública y privada. Pero si se utilizan políticas ineficaces como las que hasta ahora se han utilizado, va a existir en nuestro país el derecho a lucrar con fondos públicos que se intervienen en educación. Los resultados arrojados, por ende, seguirán siendo negativos y no lograrán ninguno de los fines establecidos. Informó para Chilensis Nicole Cardot. Ahí estaba Niki dándonos un panorama de la educación pública y la educación privada, cuáles eran los ejes que movían a cada una de ellas y bueno, un parámetro para empezar la discusión que se está generando en estos días, porque hay que decir que existe en este momento una movilización a nivel nacional por favor de la educación pública, la educación de calidad y gratuidad de la educación, porque, bueno, para el que no sabe, en este país se podría tener una educación gratuita. Sí, señor, se podría, porque se necesitarían solo 1.800 millones de dólares, que equivale a un tercio de lo que se gasta en Fuerzas Armadas en este momento anualmente. Y bueno, eso es lo que nosotros como estudiantes, porque recuerde que somos estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, que también estamos movilizados, estamos reclamando por qué se destina tanto para ciertos sectores el dinero y la educación, que es la base, el sustento de todo crecimiento en una sociedad, que no sé, en una sociedad, no está garantizado por el Estado. El Estado no está siendo un garante de este derecho constitucional de educarse. Así que eso es lo que nosotros estamos reivindicando con este programa y bueno, se está viendo en todos lados, se está discutiendo, así que somos uno más de los medios que está cubriendo el tema porque se está hablando en todos lados. Entonces queremos darle otra mirada también para complementar y nutrir la discusión. Tenemos también el trabajo, la segunda nota de Mauricio Torres que nos va a hablar de ¿de qué nos va a hablar? Contame. De las políticas, las reformas educacionales, sí, de Bachelet y las que quiere instaurar Sebastián Piñera en este periodo. Perdóneme que tengo tantas cosas en la cabeza. ¿Cómo olvidarlo? No. Muy buen periodista este chiquillo, así que escuche con atención. A partir de la revolución de los pingüinos del año 2006, la educación se ha transformado en un tema relevante para todos los gobiernos. El gobierno de Bachelet no tenía el tema educativo en su agenda, pero con los movimientos estudiantiles, la educación se transformó en uno de los pilares de su administración. Los estudiantes secundarios exigían el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, última ley promulgada por el dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990. Para hacerlo, Bachelet formó un consejo asesor presidencial, donde estarían representados todos los sectores, algo que negaron los líderes del movimiento secundario. Al final, el resultado se transformaría en la nueva Ley General de Educación, LGE, la que fue aprobada por los dos conglomerados políticos del país, Alianza y Concertación. El momento quedó plasmado en una llamativa foto donde aparecían todos los presidentes de partido con las manos alzadas en lo que parecía ser un gran acuerdo nacional. A pesar de que profesores y estudiantes intentaron detener su aprobación, la Ley General de Educación pasó todos los trámites y se consagró como la nueva legislación educativa. Para Heidi Werner, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con especialidad en educación, los cambios van en la dirección correcta y se verán complementados con la pronta creación de una superintendencia de educación y de una agencia de aseguramiento de la calidad. La nueva estructura del sistema escolar, sin lugar a duda, va en la dirección correcta, porque tienes una superintendencia que va a velar por el correcto uso de los recursos, por ejemplo, del sistema escolar, tanto municipal como particular subvencionado, cosa que antes no existía. Tienes una agencia de calidad, de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia básica y media, que de alguna forma va a establecer estándares, va a velar porque aquellos se cumplan. O sea, hay medidas que efectivamente van en la línea correcta. Michelle Bachelet dejó el cargo con una nueva ley sobre educación y su sucesor, Sebastián Piñera, mantuvo el tema educacional como un punto importante de su gobierno. En su primer año, el gobierno piñerista llevó a cabo el proyecto sobre calidad y equidad de la educación, proyecto que fue aprobado a comienzos de 2011. Entre las novedades de este proyecto se encuentra el incentivo para que los jóvenes estudien pedagogía y para que los profesores antiguos se jubilen, así como también la posibilidad de que los directores de colegios municipales puedan despedir al 5% de los profesores peor evaluados, modificaciones que no estuvieron ajenas a la crítica. Pero no todo estaba dicho. Las movilizaciones han vuelto a la palestra bajo la administración Piñera, esta vez por parte de los estudiantes universitarios, quienes piden una reforma del sector. Con el tiempo, se les han sumado nuevamente los estudiantes secundarios, quienes reclaman, entre otras cosas, la desmunicipalización de la educación. La municipalización fue llevada a cabo en dictadura y traspasó la gestión de las escuelas y liceos públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, en un proceso bastante resistido. Para Heidi Werner, académica de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el petitorio general de los estudiantes busca saltar las demandas de las últimas décadas y que no han tenido respuesta por parte de los políticos. A mí me parece que los temas que ha levantado la movilización, sobre todo los universitarios, son temas largamente pendientes y que de hecho este gobierno se comprometió a mandar un proyecto de ley tanto por el tema de educación superior, el tema de destrabar algunas burocracias que tienen las universidades públicas, que de alguna forma, si es que las van a hacer competir, hoy día compiten en desigualdad de condiciones, y el tema también que ha sido un compromiso de alguna forma pospuesto, que tiene que ver con la educación municipal. O sea, son todos temas que de alguna forma no han sido resueltos en el último tiempo. Claramente el tema de la educación es parte del núcleo de cualquier política pública. Probablemente los políticos tradicionales se habrían tardado mucho más en identificar la actual crisis de la educación de no ser por las protestas de estudiantes y profesores. Si bien la violencia no se justifica, no es ninguna casualidad de que dos ministros de educación hayan sido agredidos en los últimos gobiernos, dejando claro que existe un descontento generalizado hacia el modelo educativo actual. Esa era la nota de Mauricio Torres y tocó varios temas importantes que voy a comentar. El tema de la municipalización, por ejemplo, que es parte de las demandas de los estudiantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que los municipios tienen que contar con un montón de... Tienen que dar recursos a un montón de áreas del sector donde está... no están administrando. Entonces, generalmente, la parte de educación queda con muy pocos recursos que están destinados a la municipalidad, que los distribuye como ellos estimen pertinente. Entonces, hay colegios que quedan con muy poca dinero para poder desarrollar sus actividades, sobre todo en los lugares rurales, en Quillota, por ejemplo, La Cruz. ¿Para qué decir? Muy pocas, para los particulares subvencionados también, muy pocos recursos. Y los colegios están con la infraestructura hace mucho tiempo, no tienen los implementos en educación física necesarios, por ejemplo, las salas de clase acondicionadas para el buen proceso de la jornada académica, no tienen una cancha, un un gimnasio adecuado, entonces se ve la diferencia es muy grande con los colegios particulares. Entonces se ha visto que los municipios no han podido hacerse cargo de una educación de calidad y de fiscalizar qué educación se está dando en cada uno de esos colegios. Se supone que el gobierno tiene que ser el garante del derecho a la educación, como ya decíamos, entonces es él quien tiene la responsabilidad de velar por la educación que se está dando en el país. El Estado se ha desligado del tema y se le ha pasado a cada municipalidad, que por cierto puede estar al mando de un alcalde de oposición o de la coalición a la que representa, ya sea Concertación o la derecha en este caso, y podrían incluso jugar en contra joder, digamos, al gobierno en algunas cosas. O sea, uno no sabe cómo están administrando cada una de las municipalidades del país. Entonces, el gobierno debe, ahora supuestamente con la superintendencia de la educación, fiscalizar de alguna manera todos esos establecimientos. Pero vamos a ver cómo funciona. Es una buena promesa. Hay que verla en su cumplimiento. Hay que analizarla bien ya cuando esté en marcha. Porque, claro, en palabras se queda, pero hay que ver lo que pase después. Porque para cuando se municipalizó, la idea era localizar más los dineros y localizar más directamente la relación de los establecimientos con una administración local, que sería la municipalidad, pero no dio resultado. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Pero lo que estamos exigiendo, en el fondo, es de verdad un respeto por el derecho y una devolver la responsabilidad al Estado, que el Estado se haga cargo y responda por la educación de todos los chilenos, porque no es justo que los establecimientos privados tengan una educación enormemente de calidad y con una preocupación por cada alumno, por una preocupación de generar estudiantes integrales en todo orden de cosas y que tengan abiertas las puertas para entrar a la universidad, para conseguir un trabajo bueno, para salir de llegar a donde estén. En realidad no necesitan salir de nada porque no son pobres como los otros colegios. Pero los colegios municipales y los colegios particulares, se mencionaba en algunos casos, están muy por debajo de lo que debería ser, y eso se ve reflejado en el CIMSE, en la PSU, en todos los organismos que están tomando, evaluando, digamos, la calidad de la educación, y que después se ve reflejado en los estudiantes, compañeros que nosotros tenemos, que generalmente vienen de colegios emblemáticos, que son los casos puntuales, que son buenos porque se les han, sobre todo en Santiago, que se les han invertido más recursos. Pero los colegios de regiones están demasiado botados. Así que Chilense se está con los colegios de regiones, porque con los chiquillos somos de regiones y nos toca muy de cerca eso. Así que eso. Y el tema de hablar de la movilización, de esta movilización en particular, decir que ayer leí en la BBC que es una de las que se habla de la movilización más grande en democracia. Y está saliendo en todos lados. De hecho, la foto decía ICI en paro. Nosotros somos el Instituto de la Comunicación y Imagen, así que estamos haciendo noticia en el mundo, porque era una nota bien extensa donde explicaba todo el proceso de la movilización, el petitorio y además cómo se gesta todo este descontento a lo largo del tiempo, porque no es algo que venga solo en el gobierno de Piñera, no es con Piñera el problema. El problema es con todos los gobiernos sucesivos de la Concertación, que vienen continuando las políticas que se ejercieron, como decía Mauricio, en dictadura, que fue lo último que dejó el dictador Pinochet a final de su mandato, como para jodernos a todos por siempre, y la Concertación no ha sido capaz de liberarse de esas trabas y de entablar una política educativa que vaya conforme a las necesidades del país, no a de un grupo político. Entonces, esa es la crítica que se hace, y no por eso digo que no solo con Piñera, y no porque todos estamos en contra. La gente de Piñera dice que estamos en contra de Piñera y que por eso, por Hidroaicén, por todos los temas, que se le ha venido el terremoto, que lo criticamos por todo. No, lo que pasa es que hay un movimiento ciudadano bien grande que se está armando y que estamos sacando el descontento a la calle justo en este momento que le toca a Piñera. Lamentablemente para él, pero bueno para nosotros como sociedad, porque nos estamos articulando, nos estamos escuchando unos con otros y nos damos cuenta que somos un montón y que los problemas hay que solucionarlos ya, porque no podemos seguir esperando. Esperamos cambios con la Concertación, no llegaron, estamos en una eterna transición y queremos terminarla. Son demasiados años, y ahora con la derecha también algunos esperaban cambios y se han ido desilusionando porque los cambios no han llegado. Así que ya lo saben, para las próximas votaciones, que los que tengan que decidir nuevamente, a ver si van a volver a confiar. Y bueno, me callo y escuchemos a una canción de Inti Illimani que nos va a estar acompañando, Samba Landó, una canción que me gusta mucho, así que los dejo con ella. Yes. Esa era Samba Landó, la canción de Inti Illimani que pusimos en este programa porque me gusta mucho y porque va acorde con el movimiento, porque va con harta energía. Así que eso. Y vamos a hablar de los lugares en que usted puede encontrarnos, porque sí, usted puede meterse para encontrar. Si no escuchó este programa en el momento que alguien le contó, justo se pilló la última parte y usted dijo, no, yo quiero escucharlo entero, quiero escuchar todos los programas de Chilensis. Se puede meter a www.radiojgm.chile.cl y ahí va a encontrar Chilensis y los programas en online, en vivo. Pero también va a encontrar otros programas muy interesantes que tiene la radio Juan Gómez Millas, a la cual pertenecemos. Pero también decir que no solo estamos pasando el programa por la radio Juan Gómez Millas, sino también por la radio Galáctica de San Antonio, así que un saludo para ellos, y también por la radio Tierra de acá de Santiago. Así que un saludo para todos los que nos estén escuchando por las distintas radios, y también si quiere pasarlo y hacer el link con otra radio comunitaria, bienvenido sea, estamos dispuestos, somos libres y gratis. La idea es difundir esta información y difundir toda esta energía que nosotros generamos cada semana con nuevos temas, entretenidos y todo. También te cuento que nos puedes encontrar para escuchar el programa y los otros que tenemos de la jornada pasada, del año pasado, del año 2010, que hicimos toda la temporada, en www.podcaster.cl. Y en Facebook, como ya les contaba, Chilensis JGM, y ahí nos encuentras, te haces amigo, y vamos a estar también linkeando los programas y todo, dando información relevante, con otros programas también, por cierto, que amigos de Chilensis, de la radio Juan Gómez Millas. Tenemos una muy buena parrilla programática, así que vaya y busque otra comunicación, como es el lema de la radio Juan Gómez Millas. Nos vamos a ir ahora con un reportaje que hizo Pablo Ormazábal y que va a contribuir con la discusión que hemos generado todo este rato ya, media hora que llevamos casi del programa, así que escuchemos lo que tiene que decirnos Pablo Ormazábal. La educación en Chile ha sido uno de los temas que más dolores de cabeza le ha traído al actual gobierno. Es que pensar en cómo solventarla comienza a preocupar a muchos políticos que se dan cuenta que las cosas no se han hecho como se ha debido. En el último tiempo, el aumento de las instituciones privadas y la reducción de los recursos acaparan las miradas de varios expertos que han salido a defender una educación pública gratuita y de calidad, cuestión que afecta a los sectores más bajos de nuestra sociedad. Aunque se han tratado de modificar las leyes como la LGE por la antigua Ley Constitucional Orgánica de la Educación, los aspectos y variables que han contenido la realidad han formado parte de una estructura heterogénea, desordenada e incluso irresponsable. Todas estas cosas han generado un descontento social que ha llevado en las últimas semanas a la gran mayoría de estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores de las instituciones públicas a reclamar sus derechos en las calles, conformando movilizaciones de aproximadamente 60.000 personas. Y con justa razón, pues las instancias de concebir una regionalidad política dispuesta a manejar desde la perspectiva del dinero y no como un derecho el tema de la educación, hace ver que realmente la voz de los estudiantes que pedían una gratuidad y calidad del asunto no era escuchada, algo que cambió hoy. Así lo manifiesta el presidente del Centro de Estudiantes de la Comunicación de la Universidad de Chile, Felipe Ramírez, quien se alegra de ver una cantidad de gente que salga a las calles a protestar y ver que la unificación educacional está saliendo adelante. Mira, yo creo que el movimiento estudiantil ha logrado demostrar una fuerza que no tenía desde hace décadas, logrando aunar sectores que no habían participado tradicionalmente en el movimiento estudiantil, como privados, centros de formación técnica, pero que el gobierno se ha mostrado totalmente contrario a cualquier tipo de apertura en cuanto a tomar en cuenta las demandas del movimiento estudiantil. De hecho, las propuestas que está presentando ahora se enmarcan en los mismos anuncios del 21 de mayo. La negociación o el gobierno no ha avanzado en nada respecto a buscar una apertura y una negociación de igual a igual con el movimiento estudiantil. Ahora bien, la palabra lucro ha sido la que más ha puesto los pelos de punta a los encargados de mantener y solventar una buena educación. El hecho de crear sostenedores y competir entre colegios como una forma de capitalismo instaurado en las diferentes regiones del saber institucional ha configurado el mercado de la educación en Chile, cuya máxima es que las familias puedan elegir qué hacer con sus hijos. Sin embargo, la unión hace la fuerza y el gobierno, quien se ha mostrado contrario a las posturas, aún debe estar temeroso de hacer lo que se hace. El cumplimiento de las demandas son diversas, pero todas hablan de un cambio de voluntad social y cívica donde se tomen en cuenta las movilizaciones. El rol del Estado es el que se quiere acrecentar. El mejoramiento de la educación en cuanto a recursos es algo que debiese tener una fuente de instrumentalización y herramientas propias de su implementación, además de proveer con el debido requerimiento y satisfacción de necesidades de la educación como derecho, son algunas de las cosas que se piden. Ante esto, velar por las grandes alzas de intereses en los bancos por temas de créditos universitarios es una cuestión compleja, más si se quiere que la educación se transforme desde un ámbito social donde el gobierno procapitalista baje su mechón de pelo y estipule que los preceptos mercantiles a veces no funcionan. El mismo Ramírez resulta enfático al demostrar que la educación en Chile ha llevado a unir fuerzas de ayuda, asunto que el gobierno ni siquiera ha querido soltar de la mano para poder intervenir de manera correcta. Yo tengo entendido que, lo que he conversado con algunos dirigentes secundarios, es que sus demandas, ellos esperan cumplir en la mayor cantidad de sus demandas posibles, porque sus demandas son mucho más concretas o quizás son mucho más fáciles de responder que las universitarias. Eso responde mucho más a una voluntad política de tomar en cuenta las posiciones del movimiento secundario que la movilización universitaria, que tiene mucho más que ver con una política de fondo respecto al Estado y a su rol en la educación. Más de 300 colegios y universidades, entre las que se encuentran las 20 instituciones tradicionales, se han tomado las instancias en pos de una lucha social justa e igualitaria. Casi todos los jueves vemos por las noticias la cantidad de gente que sale a las calles, las cuales temen la revuelta de carabineros y la injusticia social. El gobierno ni se presenta, y el comienzo de un devastador final para la antigua educación mercantil resulta cada vez más lejana. El ministro Joaquín Lavín habla de afecto, cariño y unidad por medio de la voluntad de hacer las cosas de mejor manera, pidiendo acuerdos entre muchas partes. ¿Pero de qué tipo de acuerdos hablamos? Si la educación en Chile, en esencia, debe ser un derecho y no un negocio. Para el consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Mario Arredondo, la idea es cambiar y revitalizar la educación a partir del cumplimiento de un petitorio que instale la política educacional en materia de regularización de tópicos económicos y académicos. Lo que se exige es que el Estado financie en un 100% a sus universidades, a las universidades que son propiedades del Estado, y con un piso mínimo del 50%. O sea, nosotros no nos vamos a conformar con menos de un 50% del aporte fiscal directo para las universidades del Estado. También exigimos la democratización de esas instituciones, de que haya libertad de expresión, de organización y que haya testamentariedad. O sea, creo que los decretos con fuerza de ley heredados de la dictadura, que son los que por ley impiden que, por ejemplo, los estudiantes y los trabajadores de las universidades puedan votar al rector, puedan votar a los decanos, puedan participar con voz y voto de los consejos de facultades. Y también se exigen reformas en el acceso, el fin en la PSU y el fin al lucro en cuanto a los créditos también, que el crédito con la base del Estado, que es con interés más alto ahora, claro, se homologue el interés al del Fondo Solidario, o sea que se baje a un 2% o menos. Tal como lo escucharon, las propuestas son un poco difíciles sabiendo que el control del espacio público se está apoderando de la masificación de la intolerancia. Y con razón, si en un sistema donde gana el más fuerte, es difícil salir victorioso cuando no tienes las mismas oportunidades del resto para hacer lo que realmente el estudiante quiere para salir adelante. Las movilizaciones y las tomas y paros estudiantiles no vienen de la nada. La eliminación de un 20 al 50% del arancel, de la unificación de los estudiantes de universidades públicas y privadas y la consecución de múltiples ideales históricos buscan ser promovidos por medio de la expresión social. Así lo señala el mismo Arredondo, quien conoce de huelgas y manifestaciones, ya que el resultado de los movimientos no han sido el óptimo, generando una gran tensión y descontento entre quienes desean ponerse de acuerdo. Bueno, lo que pasó en la última semana es una consecuencia de las políticas de gobierno desde dictadura hasta ahora en cuanto a educación. O sea, en el 2006 se planteó una crítica desde la Revolución Pingüina que se venía planteando desde mucho antes, pero en el 2006 explotó con más fuerza. Y esa crítica no se resolvió. Los gobiernos esperaron a que los estudiantes nos quedáramos callados con una propuesta de ley como la LGE, que en realidad era la LOCE pero maquillada. Y eso es la consecuencia de un modelo que se arrastra hasta el día de hoy. Y por eso las movilizaciones. La ventaja es que este año las movilizaciones se han dado unificadas, universitarios y secundarios juntos, y también universitarios de universidades privadas y del Consejo de Rectores. Damas y caballeros, esto es completamente sencillo. Primero, escuchemos la voz del pueblo. Segundo, seamos parte de la construcción en este país. Y tercero, al invertir en educación, todos somos felices. Porque aunque suene competitivo, todos ganamos. Que el Estado se haga cargo de esto y el mercado se encargue de comprar su vestido de ángel de la guarda, el que le servirá para la apropiación de otros derechos, pero no más el de la educación. Para Chilenses informó Pablo Ormazábal Acevedo. Ahí teníamos a Pablo Ormazábal hablando del contexto en el que se realiza la actual movilización y los puntos claves que están exigiendo los estudiantes secundarios, las universidades privadas, los profesores, funcionarios y también, los universitarios. Están todos unidos, también está el Colegio de Profesores en la lucha. Y se ha visto más de 100, o sea, habían 100.000 personas en la marcha de un jueves ya. La primera marcha convocada a nivel nacional después de todas estas movilizaciones grandes cuando empezaron a tomarse los colegios y los paros sucesivos, porque han habido varias marchas, pero esa fue la marcha que marcó un antes y un después del movimiento, porque el gobierno no puede hacerse más el loco. Estaba diciendo que eran la minoría y todo, y no, se vieron 100.000 personas y que superó las 70.000 personas que hubo en la marcha de Hydro Aysén. Así que eso también salió mucho en las noticias internacional y nacional, porque ya nadie puede hacer ojos, taparse los ojos por algo que está, un descontento nacional generalizado. Y bueno, vamos a estar hablando con Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que nos va a estar detallando más el petitorio de la CONFECH, el petitorio de estas movilizaciones. Nos va a estar hablando cuál ha sido la respuesta del Estado y también la adhesión de las universidades privadas. Así que no deje de escucharnos, porque al final, en opinando, en usted qué opina, vamos a tener a Francisco Figueroa. Ahora los voy a dejar con una cancioncita. Vamos a escuchar De Política, de Amor y de la Revolución, de Villa Cariño. De política, de amor y de la red. Esa era de Política de Amor y de la Revolución de Villa Cariño. Ha estado re bueno el programa, hemos estado hablando. Hay tanto que hablar de educación que nos vamos a quedar cortos. Yo sé que sí, pero por lo menos estamos tratando de mirar de distintos lugares el conflicto y de contarles a ustedes todo esto que nos sale. No crean la televisión. Busque otros medios de información, como las radios, como los diarios alternativos, que hay muy buena información. No le eche la culpa a los periodistas, porque hay periodistas que están haciendo muy buen trabajo, que están cubriendo en blogs, que están cubriendo por fotografías, hasta por su Facebook, que están muy comprometidos con el movimiento estudiantil, no solo con el movimiento estudiantil, sino que con todas las demandas sociales actuales, ya sea el conflicto mapuche, Hidroaicén, el tema medioambiental, el tema actual de la educación que estamos hablando en este programa. Así que trate de buscar, de ver otros medios para informarse, porque hay un periodismo bueno que no es el más masivo y que es el que queremos contarle de la gente comprometida y que sí tiene, que no se vende, que tiene una idea de construir país y no entregarle solamente basura que rellena los noticieros y que en realidad no les sirve para tomar decisiones ni para construir una opinión y un pensamiento crítico de la realidad que usted está viendo todos los días. La realidad no es la que le muestra la televisión, no son delincuentes los chicos que están manifestándose. Hay un grupo minoritario que va a las marchas y que usualmente no están ligados directamente al movimiento estudiantil. Muchos de los estudiantes les dicen que dejen de hacerlo, que paren, porque el movimiento es pacifista, y así también como a la Ciudad de Aysén, y los medios lo que hacen es utilizar eso para desarticularlo, para generar miedo en la población y para decir que somos violentos, violentistas, como hace poco Piñera dijo en el discurso del 21 de mayo, que los violentistas no tenían nunca la última palabra. Bueno, no somos violentistas, somos estudiantes comprometidos con la educación pública del país. Queremos buena educación para nuestros hijos y por eso lo que estamos luchando. Nosotros ya estamos a punto de salir, estamos en quinto año. Las reformas no van a ser para nosotros, pero sí para los que vienen. Así que hay que pensar a largo plazo, hay que construir un país mejor. No, todo no se arregla con el mercado. El mercado nunca ha estado preocupado de la calidad, sino de la eficiencia y de obtener más recursos con los servicios. Y la educación no es un servicio, que quede muy claro. La educación es un derecho. Eso es lo que estamos peleando desde esta tribuna de Chilensis. Y bueno, vamos a estar hablando, como ya le dije, con Francisco Figueroa. Queda re poquito hasta que llega. Volverles a recordar que estamos en Facebook, en Chilensis JGM, estamos en podcaster.cl y un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Así que vamos a ir entonces ya a final con esta sección que dice así, final del programa. Yo opino. Yo opino. Yo opino. Para. ¿Y usted de qué opina? Ya, me encuentro con Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que ya habíamos anunciado en la primera parte del programa. Así que, bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Marilyn, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, gusto tenerte en Chilensis. Y bueno, conversemos, porque hemos estado hablando todo el programa de la educación y es un tema que da mucho para hablar, pero hay que centrarlo y en este momento vamos a centrarlo en la actual movilización, por eso te tenemos aquí como representante de la Federación, de la FED. Perfecto. Partamos con los puntos claves del petitorio. Cuéntanos un poco más porque hemos estado hablando unas cosillas, pero yo quiero que quede bien claro lo que ustedes están pidiendo. Mira, el petitorio se ha alimentado de discusiones de distintas universidades, de partida todas las que están agrupadas en la CONFECH, pero también de muchas universidades privadas y, por supuesto, de la secundaria. Estamos en un proceso de unificación de los distintos petitorios y desde el mundo universitario, en particular desde la FECH, los puntos claves que nosotros estamos exigiendo no son peticiones puntuales, son lo que entendemos como cimientos de una reforma más estructural. En primer lugar, garantizar por ley la democratización de las instituciones de educación superior, todas, sin importar si son públicas y privadas. Eso pasa por la modificación de ciertos decretos con fuerza de ley que están al interior de la LOCE, que hoy día impiden que los estudiantes, los académicos y los funcionarios participen en la toma de decisiones, en cuerpos colegiados, en la elección de autoridades unipersonales. Queremos modificar esos decretos con fuerza de ley para permitirlo. También que se puedan organizar libremente los estudiantes y los funcionarios. También queremos acabar con el lucro en todo el sistema de educación superior. No solamente hacer valer la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe en las universidades privadas, pero las instituciones técnico-profesionales, que es donde estudian los más pobres, está permitido lucrar. ¿Y qué entienden por lucro? Expliquemos, porque siempre se habla. Perfecto, y perfecto. Queremos... El lucro es cuando los excedentes que genera una institución, por ejemplo, por la venta de servicios o el cobro de aranceles, cuando esos excedentes se invierten en una tarea distinta a la tarea educativa. Por ejemplo, Joaquín Lavín fue accionista, todavía lo es, de una sociedad inmobiliaria que le arrienda infraestructura a la Universidad del Desarrollo. Por ahí ellos ganan utilidades. Lucro se llama cuando esa utilidad se la lleva el propietario para invertirlo en otro negocio y lo transforma en capital. ¿Ya? Entonces, acabar con el lucro es lo mismo que decir garantizar que esos excedentes que genera una institución se inviertan, se reinviertan en ella misma. Cosa de que los estudiantes de las privadas, por ejemplo, tengan beca, tengan mejor infraestructura, mejor calidad. El tema del lucro no es un problema ideológico, un problema material. Esos excedentes tienen que ser reinvertidos en las instituciones. Es un pilar fundamental para todo el sistema. Ojo, no nos interesa defender solamente el fondo de las públicas. En un tercer lugar, fortalecer y expandir la educación superior pública. ¿Ya? Y eso pasa, a nuestro entender, por un financiamiento que le otorga a estas instituciones libertad suficiente para construir conocimiento al servicio de la sociedad y para entregar gratuidad en la educación a sus estudiantes. ¿Ya? Hoy día estamos hablando de que son necesarios aportes basales mucho más superiores a los que hoy día tienen las universidades públicas, no solamente para las universidades públicas como las conocemos, sino que también, y este es un cuarto punto muy importante, para abrir una oferta de educación superior técnica de carácter estatal, porque hoy día todas las instituciones CFT e IP son privados, de dudosa calidad. Hoy día el Estado tiene que hacerse cargo también del déficit que hay en la formación de técnicos profesionales. Por eso también queremos que se abran fondos para que la educación superior pública comience a hacerse cargo de ese tema. Esos son los cuatro grandes ejes. También hay en financiamiento estudiantil. Por ejemplo, hoy día estamos demandando que se reestructure de manera integral el sistema de ayudas estudiantiles. Esto en concreto significa becas de arancel y becas complementarias que entrega la JUNAEB, que hoy día son muy bajas y se le entregan a estudiantes solamente pertenecientes a los dos primeros quintiles. Pero los estudiantes que pertenecen al tercero y al cuarto, que es la famosa, entre comillas, clase media, son estudiantes también en condiciones de vulnerabilidad, porque son estudiantes familias que deben resolver todos sus problemas en el mercado. Con crédito. Entonces hoy día necesitamos aumentar los montos, la cobertura y las condiciones de postulación a las distintas becas de arancel y complementarias. Esa también es una pata fuerte del petitorio que esperamos ya lograr en el corto plazo. ¿Y cuánto es el aporte actual que se le está dando a las universidades públicas, por ejemplo? ¿Y cuánto es lo que ustedes esperan que se les dé en porcentaje? El porcentaje promedio es de alrededor de un 10% del presupuesto de las universidades del Estado. La Chile, por ejemplo, tiene cerca de un 8-9% de su presupuesto proveniente del Estado como aporte fiscal directo. Nosotros creemos que para que se cubran los costos reales, se financie el desarrollo de las universidades y se otorgue gratuidad a la mayoría de los estudiantes, deberíamos estar como mínimo en el orden de un 80% del presupuesto de las universidades. Un 80%. ¿Y sí. Eso dentro del presupuesto fiscal es viable? Es viable. Hoy día... plata en este país hay. El tema es que están mal puestas las prioridades. Si hoy día nosotros estamos diciendo tenemos que hacer una reforma tributaria, ¿ya? Cobrarle más impuestos a los más ricos y a las empresas en este país, no pagan impuestos básicamente, comparando al concierto mundial. Tenemos que también pensar en renacionalizar los recursos naturales, ¿ya? Hoy día podríamos recaudar mucho más fondos para las tareas del Estado desde el cobre, ¿ya? Reforma tributaria y, por ejemplo, cambiar las prioridades. O sea, hoy día destinamos mucho más a armas que a educación. Y eso constituye una particularidad en Latinoamérica. Entonces, pasa por reordenar las prioridades del gasto público en Chile y también reorientarlas hacia la educación, porque la educación no es un tema secundario, es estratégico. Hoy día, si queremos saltar al desarrollo, si queremos dejar de hacer un papelón en la OCDE, Chile se metió a la OCDE como para figurar entre los países desarrollados y somos el más desigual de esos países, estamos a la cola haciendo el ridículo. Si queremos dejar de hacer el ridículo, bueno, hay que reinvertir harto en educación. ¿Y qué países en Latinoamérica tienen una educación gratuita como para decir que sí es posible y que lo están haciendo y que tienen una educación de calidad? Porque se habla de varios ejemplos. Cuéntanos un poco de eso, de dónde se están ustedes inspirando, digamos, para que sí en Chile se pueda hacer. En todo el mundo. En todo el mundo existe educación pública gratuita. ¿Ya? En muy pocos países toda la educación es gratuita, pero en la mayoría de Latinoamérica existen universidades públicas gratuitas. Existen universidades privadas también, pagadas. También existen universidades públicas pagadas en Argentina, en Brasil, en Perú, etcétera. Pero todos estos países tienen universidades públicas que son gratuitas. Es posible. ¿Ya? Y son universidades de calidad. Hoy día universidades como la de Buenos Aires, la de Sao Paulo, la de Río Janeiro, que son públicas, están dentro de las mejores universidades de Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día decir que la calidad se consigue pagando la educación es falso. Ese es un presupuesto muy ideológico. No hay una relación. De hecho, la calidad va más ligada, creemos nosotros, a un concepto integral de calidad. A que haya democracia en las instituciones, a que puedan entrar todos los estudiantes, no solamente los más ricos. Esa es la calidad e igualdad no van separados. Entonces, más que inspirarnos en un modelo, porque todos los modelos tienen fallas, Chile debe tener un modelo mixto. Hay muchas universidades privadas que cumplen una función también de aporte a la sociedad. Uh-huh. Pero necesitamos que el pilar fundamental del sistema de educación superior sean instituciones públicas, universitarias y técnico-profesionales, gratuitas para la mayoría de los estudiantes. Porque de esa forma también podemos construir conocimiento para el desarrollo. O sea, hoy día el único conocimiento que se produce es sobre todo el conocimiento útil para el empresario. Uh-huh. Es el problema de dejar abandonada la educación pública. Y cuéntanos ahora cuál ha sido la respuesta del gobierno ante sus peticiones. Supe hace poco se entabló una mesa con Lavín, con Joaquín Lavín, que él propuso algunas ideas. Creo que me cuentes un poco. Sí, no, primero una corrección. No hay ninguna mesa todavía. No hay ninguna mesa. No hay ninguna. Hay unas invitaciones. Han habido reuniones en las que se le han presentado el petitorio y él nos ha presentado contrapropuesta. Ya. La última ocurrió este día martes. Nos entregó 7 puntos en los cuales el gobierno está dispuesto a avanzar. No hay ninguna diferencia sustantiva respecto de lo que presentó a comienzo de año. ¿Ya? Se sigue marcando dentro de la agenda del gobierno, solamente que cambia los énfasis y le ponen algunas cifras a las cosas. Por ejemplo, está ofreciendo un fondo de revitalización para las universidades públicas del orden de los 75 millones de dólares, pero esta semana a la Polar sus inversionistas le inyectaron 200 millones de dólares, mucho más. Entonces ahí uno puede graficar cómo hay un problema de prioridades muy grande en este país. Es un fondo de revitalización también que se enmarca dentro del programa Mesa Sub 2 que existe desde el 2004. ¿Ya? Entonces nada nuevo ahí, solamente que se le ponen cifras. Y el resto son cuestiones muy ambiguas. Velar, por ejemplo, por la participación de los estudiantes en la universidad. Nosotros no queremos que este Estado vele, queremos que este Estado garantice por ley la participación de las comunidades. Por lo tanto, las respuestas que han habido han sido del todo ambiguas, todavía enmarcadas dentro de la agenda del gobierno, y lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, así como también lo están diciendo muchos académicos, no solamente estudiantes como sobreideologizados, ni mucho menos, es la necesidad de cambiar el modelo de educación superior, avanzar en cuestiones concretas que den paso a una reforma estructural. Por lo tanto, hoy día las respuestas del gobierno han sido insuficientes, estamos ante un gobierno muy porfiado, y estamos más bien ante una clase política que por estar coludida con los empresarios de la educación no está a la altura de lo que necesitamos. Y el tema de las acciones a seguir, ¿qué es lo que se viene? Muchos más colegios se están sumando a los paros, se están tomando los colegios en secundarios y también en universidades. Queremos saber cuáles son sus acciones a seguir ahora para hacer cumplir lo que ustedes están pidiendo. Sí, mira, efectivamente cada semana se le dan nuevos aires a esta movilización. Todos pensábamos que después del 21 de mayo iba a bajar un poco la intensidad y ha sido al revés. Esta es una movilización que no sigue las pautas clásicas. No es una movilización que termina, se levanta en mayo y termina en junio en una mesa, típico. Uh-huh. Esto es mucho más grande que eso. Es un malestar mucho más ciudadano con la forma en la que se toman decisiones en este país. No solamente. Por lo tanto, los pasos a seguir vamos a tener que definirlo entre muchos actores. No solamente como Confech, por ejemplo. Hoy día la Confech no es la dueña de esta movilización, como tampoco lo son los rectores. Hoy día en la calle están los estudiantes secundarios, están los universitarios, de privadas también, están académicos organizándose, lo hemos visto en Campus Juan Gómez Milla, como han tenido una iniciativa muy, muy interesante. Entonces, ante la necesidad, ante el momento histórico que estamos teniendo, ante el carácter social que tiene este conflicto, no solo educacional, tenemos que responder también con esa amplitud. Por lo tanto, hoy día se están barajando varias alternativas. Mañana sábado tenemos un Confech en el que ya se va a finiquitar el petitorio final que se le va a presentar al Ministerio y paso a seguir después de eso son los siguientes. Primero, unificar lo más posible los petitorios de manera que frente al gobierno actuemos como un solo movimiento, tanto los estudiantes del Confech, los secundarios y los estudiantes que están organizados en el mundo privado. Queremos también, a partir de ahí, generar unidad en la medida de lo posible con los rectores. Los rectores ayer casi firman un acuerdo con el Ministerio. Fue muy criticado todo eso, estuvimos 2 horas sentados afuera del ministerio presionando para que eso no se hiciera, y con ellos sabemos que ellos tienen intereses mucho más corporativos, pero creemos que también se pueden llegar a ciertos acuerdos con los rectores de temas que defender en conjunto. Una vez hecho eso, las posibilidades de cómo continuar se están barajando, no van a cortarse ni hoy día ni mañana. ¿Ya? Yo a título personal, lo que yo creo que hay que hacer, y creen también muchos estudiantes, ya lo han dicho muchas facultades, muchos académicos también, es que este es un conflicto que hay que proyectar a la política, que no solamente hay que dejarlo enmarcado en el tema educacional. Por ejemplo, haciendo que la gente decida. Hoy día la clase política no está a la altura de este tema. En una mesa de negociación clásica no vamos a obtener los temas de fondo. No se ha hecho antes, por ejemplo. Pingüina, por ejemplo. Aprendiendo de esos errores, lo que yo creo que tenemos que hacer es presionar todos para que aquellos temas que este gobierno no esté dispuesto a darnos, bueno, lo plebiscitamos. Y que la gente se pronuncie respecto de qué tipo de educación quiere, si quiere que sea un negocio con lucro o si quiere que sea un derecho. Todos esos temas fundamentales que son los pilares de un nuevo sistema de educación, nosotros no queremos imponérselo a la gente. Y por lo tanto, siendo consecuentes con eso, yo creo que debiéramos presionar para preguntarle a la gente qué educación queremos. Y eso es lo que al gobierno le tiene bastante miedo, porque no ha querido garantizar un plebiscito para ver que, porque prácticamente estarían cambiando muchas cosas en este país, preguntando, exacto, escuchando a la gente. O sea, si se llega a concretar, eso implica el fin de la Constitución, básicamente. Porque el pueblo pasaría a tomar decisiones que hoy día monopoliza una clase política que representa una minoría social. Entonces, lo que de facto se estaría haciendo es acabar con una institucionalidad excluyente y antipopular que ha gobernado durante 30 años este país. Entonces, pues, por eso le tienen mucho miedo. Y bien cortito, porque no quiero dejar de preguntártelo, lo que me contabas antes de empezar la entrevista, de Joaquín Lavín, que ustedes entablaron ahí, van a empezar una investigación sobre, cuéntame tú. Mira, varios estudiantes de la Chile, de la Universidad Central, de la Universidad Católica de Valparaíso, presentamos ante la Contraloría General de la República una solicitud de investigación para que se esclarezca la existencia de conflictos de interés de Joaquín Lavín, que pueden redundar en una incompatibilidad suya para pronunciarse sobre temas de educación superior y por lo tanto ser ministro. El tema es que él fundó hace muchos años una sociedad inmobiliaria que a través de la cual lucró en la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto, nosotros creemos que, aparte de la incompatibilidad política y moral que ya tiene para ser ministro de Educación, se le podría sumar un impedimento jurídico. Y eso sería tremendamente grave. Entonces nosotros fuimos a pedir que Joaquín Lavín se sincere, así como él pidió sincerarse a todos, como hace una semana en la tele. Bueno, que él sincere su relación con el lucro, porque no está a la altura política ni moral de ser ministro de Educación, puede haberse enriquecido a costa de una universidad. Eso, bueno, dejar ahí, esta va a ser noticia y va a seguir dando vueltas, así que atentos todos. Y bueno, agradecerte por la participación en Chilensi. Nosotros también estamos muy comprometidos porque también somos estudiantes, así que hemos tratado de aportar un poco con distintas vías que sabemos que no se tocan en los medios comunes masivos de comunicación. Así que bueno, con esto damos finalizado. Te despido, muchas gracias por participar. No, muchas gracias a usted por la invitación y todo aguante a Chilensi y a la radio Juan Gómez Milla. Sí, y bueno, sigan escuchándonos cada semana y también escuchen la radio Juan Gómez Milla, todos los programas excelentes que tenemos preparados para ustedes. Yo me despido, soy Marilyn Lizama y esto fue Chilensis. Chau, chau. Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.